vas a hacer si no sabes mis medidas? Si te fueses a los montes, madera te faltaría. ¿Qué imagen me vas a hacer si no sabes mis medidas? Si de piedras las hicieras, piedra te faltaría. Mis caminos no son tus caminos, tú no piensas como yo pienso. Nos separa una gran montaña, tus ideas y tus intentos. Soy el todopoderoso, hecho carne y sufrimiento. No me podrás medir por lo grande de mis hechos. No me puedes medir, yo soy el que soy. No me puedes medir, yo soy la eternidad. No me puedes medir por la historia. No me puedes medir por un milagro más. Ni todo el oro del mundo alcanzará para mis medidas. Yo soy quien sostiene el mundo y sostiene tu vida. Si no sabes mis medidas, si la tierra por mí tiembla y las tinieblas se disipan, ¿qué imagen me vas a hacer si no sabes mis medidas? Soy el alfa y la omega, soy el que te da la vida. No me puedes medir, yo soy el que soy. No me puedes medir, yo soy la eternidad. No me puedes medir por la historia. No me puedes medir por un milagro más. Ni todo el oro del mundo alcanzará para mis medidas. Yo soy quien sostiene el mundo y sostiene tu vida. Soy la eternidad, no me puedes medir por la historia. No me puedes medir por un milagro más. Ni todo el oro del mundo alcanzará para mis medidas. Yo soy quien sostiene el mundo.